Luisito, Gildardo, el gitano groserón. Como no hay quien lo suplante en esta nueva versión. De no ser por su memoria, por la que siento respeto. Aunque ustedes no lo crean, esperen y escuchen esto. Ay, qué ganas tan berracas de subirme a un abismo. De ponerme bien en cuatro y metérmelo yo mismo. Préstame tu chocha linda para meter este taco. Y te lo juro, negrita, que ni pa' miarte lo saco. Préstame tu chocha linda para meter este taco. Y te lo juro, negrita, que ni pa' miarte lo saco. Dice Sor Virgo, déjame tocar violín. Mira cómo se me ha puesto este hijueputa Tomín. Ay, qué ganas tan berracas de que me prestes tu raja. Que tengo una gran rechera y estoy que me hago la paja. Préstame tu chocha linda para meter este taco. Y te lo juro, negrita, que ni pa' miarte lo saco. Préstame tu chocha linda para meter este taco. Y te lo juro, negrita, que ni pa' miarte lo saco. Es que yo no lo saco. ¿Le gustó? ¡Brínquelo! ¡Échame, cama! ¡Ay, no más! Que más me gusta, tiene un algo peculiar. Para ese que se antoje y se quiera ir a culiar. Mételo todo, me dijo, no me dejes nada afuera. Haceme temblar las tetas, la cuca y la cagalera. Préstame tu chocha linda para meter este taco. Y te lo juro, negrita, que ni pa' miarte lo saco. Préstame tu chocha linda para meter este taco. Y te lo juro, negrita, que ni pa' miarte lo saco.